18 de diciembre es el estreno de la película a nivel nacional. Y en el 2016, ajá, el año que viene, en febrero, ya se estará proyectando la película en Ecuador, Perú, y también vamos a estar ya próximamente negociando lo que es Colombia, República Dominicana y algunas partes de México que vamos a estar también proyectando la película.